para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Conan el Bárbaro tendrá una serie. El clásico personaje de Robert E. Howard, que en el pasado fue interpretado por Arnold Schwarzenegger, tendrá una nueva versión audiovisual bajo el amparo de Netflix. Por ahora, en las compañías están buscando a creativos para el proyecto. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.